Hola, soy Héctor Jaime y quiero saludar por parte de los Weird Love Makers a quienes escuchan Eclectomeiroland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM en Hermosillo, Sonora, la capital del rock and roll en México. pues acabamos de escuchar a Ministry con esa revisitada al tema I'll Do Anything For You de los 80s. Y continuamos ahora con un tema titulado Witch Hunter, una oda ruidosa y provocadora dedicada al ex baterista Chris Witch Hunter, fallecido en 2008, baterista de la banda Sodom, y ofrece una dosis bastante satisfactoria de exceso de brujería para su camarada caído. Descanse en paz. A diferencia de algunos álbumes recientes de Sodom que tuvieron fuertes altibajos, este más reciente, titulado The Arsonist o El Incendiario, se mantiene bastante consistente con el estilo clásico de la banda que truena. Justo a continuación, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlands, edición 581, por La Política, Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Hermosillo hasta el bosque de La Jusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Así suena Sodom con su tema Witch Hunter, dedicado a su fallecido, baterista, Chris Witch Hunter. Continuamos ahora aquí en Eclecto Maryland's edición 581, nuestro ritual de lo virtual, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, con Dávila 666 desde San Juan, Puerto Rico, quienes se describen como un menudo drogado. Menudo haciendo alusión a aquella banda de chicos en los 80s, y esta banda, Dávila 666, se formó en 2005. Combina la pasión del garage rock con alguna que otra melodía pop dulce. En 2022 regresaron tras años de pausa con su EP Secretos en Mandinga Records, una versión más oscura y psicodélica de su clásico caos pop, con Chloe Sevigny en el acto 1, titulado Ilusión. Empezó esa fantasía callejera que, de la que hablan, con Secretos, acto 2, o Confesión, vino el introspectivo psicodélico Testimonio, y ahora llega el cierre de una trilogía, el acto 3, La Confrontación. Sin pedir permiso, dicen, un estallido de rabia, sátira, política y sangre, más conectado con la raíz que nunca. Este es el capítulo más crudo y consciente, un ritual de cierre con tambores, gritos, cicatrices, la catarsis final sonando como si el fin del mundo viniera bailando por el Caribe con un desafiante puño extendido en altos. Escuchamos los temas Tripa y ni más ni menos que el cover de Los Tatas del Punk desde el Perú, del tema Demolición de los legendarios Psychos. Acá, en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, demoler, demoler, sedición 581 por La Política Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde el desierto de Hermosillo hasta el bosque del Ajusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Si no te eches la puerta. ritual de lo virtual. Fueron los puertorriqueños de Dávila 666 con los temas Tripa y Demolición. Y a continuación, aquí en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Midlands edición 581, la canción Build It Up de Franz Ferdinand, quien hace una colaboración ni más ni menos que con el guitarrista Johnny Marr de aquella banda legendaria The Smiths, que se centra en la necesidad de una comunicación abierta y el esfuerzo para superar las diferencias. Vaya reto, ¿no? La letra enfatiza la importancia de dar, recibir, arreglar y deshacer para construir, a la vez que insta a combatir el odio y fomenta el compartir y el cariño para construir algo nuevo, incluso si parece que no hay nada. Difícil, mas no imposible, pues el no hay movimiento, cambio, aprendizaje, sin un ideal. Escuchamos Build It Up de Franz Ferdinand con Johnny Marr acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Midlands, edición 581 por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde el desierto de Hermosillo hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México por Radio Comunista 3.1 FM. We talk about our differences, and we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no. gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some. Fix it up, you gotta fix some. You gotta open up, you gotta share. I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, take some. Fix it up, you gotta fix some. You gotta open up, you gotta share. Build it up, and nothing's there. You gotta get some, shake some. Pull it all down, but ain't none. You gotta open up, you gotta care. Build it up, and nothing's there. I can build it up. Give some, take some, fix it up and then break some. Gotta open up, you gotta share. Build it up, if nothing there. Come on, bring some, shake some. Pull it all down, but ain't none. You gotta open up, you gotta care. Build it up, if nothing's there. You gotta give some, take some, fix it up, you gotta break some. You gotta open up, you gotta share. Pienso en los Muñones como otra obstinación de las mayorías, que ordenan fechas y tamaños alrededor de sus pasos. ¿Cómo saber si los dedos no son también muñones? ¿O las aristas de un organismo finiquitado? Es absolutamente posible que fueran todos los mortales un conjunto de cuerpos rotos. Nadie podría negarlo de plano, a menos que tuviera en sus manos las primeras páginas del Diario de Dios. Fragmento de Álgebra, de Juan Ojeda. Nunca creí que escucharía una interpretación del gran Brad Meldon del tema Between the Bars de Elliott Smith, el gran Elliott Smith, el tema que por siempre estará enlazado a la película Good Will Hunting, junto a varios temas más que Don Elliott brindara para la mencionada película. Y pues habrá una versión incluida en el próximo álbum de Brad Meldon, titulado Ride Into the Sun, o Cabalga hacia el Sol, que resulta profundamente conmovedora e introspectiva. La interpretación ha sido elogiada por su ternura e intimidad. Destaca impresionantemente la capacidad de Meldó para conectar con las armonías agridulces de esta canción, transformándolas en algo único, algo personal. Escuchamos a continuación Between the Bars del gran Elliott Smith en las garras

Bien, pues ¿qué les ha parecido este tema Between the Bars de Elliott Smith en las manos de Brad Meldow? Una chulada, ¿verdad? Continuamos acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland's edición 581 por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ahora con Judas Priest, la legendaria banda metalera, quienes han lanzado su versión de War Pigs en homenaje a Black Sabbath. En vísperas del Back to the Beginning, ambicioso evento en Birmingham, con el que el clásico grupo dirá adiós con su formación original, llámese Ozzy Osbourne, Tommy Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, acompañados de una serie de grandes artistas que estarán junto con ellos en la cita. Uno de los grandes ausentes será pues Judas Priest. Sin embargo, para mostrar su respeto y admiración, publicaron una versión de War Pigs que está de lujo. Estamos honrados, de mostrar nuestro amor por Ozzy y Black Sabbath con nuestro homenaje. Es una canción que suena en cada show alrededor del mundo y los fans la cantan, reforzando también su amor por el legendario príncipe de las tinieblas, declaró la banda en un comunicado presentando este cover. Y suena ahora acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, edición 581 por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Hermosillo hasta el bosque de la Jusco en Ciudad de México, por la Radio Común 73.1. In their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerers of death's construction. In the fields, the bodies burning as the war machine keeps turning. To mankind, poisoning their brainwashed minds. We'll be right back. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. Pigs crawling, begging mercies for their sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, pues eso fue Judas Priest con el cover de Black Sabbath titulado War Pigs, que hoy más que nunca tiene sentido, pues todas las guerras están siendo hechas o peleadas, bueno, ni siquiera peleadas, organizadas por cerdos de la guerra. Continuamos ahora en este ritual de lo virtual de Clecto Merlands, edición 581, con Valley Hell. No, no es un producto sacado de una sex shop. Es una banda de rock indígena, Valley Hell, originaria de San Juan Chamula, una población del estado de Chiapas, a 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, que fusiona la música tradicional tzotzil con elementos de rock. Su música, que incorpora letras en tzotzil, principalmente explora temáticas de la cosmovisión maya y la conexión con la naturaleza. Hilol es el nombre de una de sus canciones, que significa curandero en tzotzil, y es el nombre de su primer sencillo de la segunda producción del 2015, que trata sobre la figura